Para ver buen cine. Cine Club de la Universidad de Guanajuato. Hola, amigos radioescuchas. Es un gusto volver a saludarlos y poder darles la recomendación de esta semana para ver buen cine. En esta ocasión, la cinta que no se pueden perder es una comedia inglesa muy bien realizada, estrenada en 1997. Este filme lleva por nombre The Full Monty, Todo o Nada. We're finished, Dave. Extinto. Yesterday's news. Shut it. Some of us are trying to get a job. Hey, and it says no smoking. You forget, Gerald, you're not our foreman anymore. You're just like the rest of us. Scrap. La trama se desarrolla en el norte de Inglaterra, en la ciudad de Sheffield, que en los años 70 fue el eje de prosperidad de la zona de Yorkshire. Ahí residían más de 500,000 de personas, con un importante movimiento económico sustentado por la metalurgia, las fábricas de laminación, las forjas y los talleres que daban empleo directo a casi un 20% de la población de la región. El cierre de la fábrica de acero de Yorkshire deja sin trabajo a casi toda la población masculina. Gas, uno de los obreros afectados, perderá el derecho de ver a su hijo si no consigue dinero para pagar la pensión de manutención familiar a su mujer. En medio de la desesperación causada por el desempleo, Gus y sus amigos, que se encuentran en la misma situación, conciben un plan descabellado: montar en secreto un singular espectáculo de striptease solo para mujeres. Esto se les ocurre cuando un show de strippers masculinos de verdad llega a la ciudad y casi todas las mujeres acuden a verlos en masa. El problema es que Gus y sus amigos ya no son jóvenes. No tienen precisamente el físico que se espera en un espectáculo de este tipo. Y para colmo, no saben bailar. Solo cuentan a su favor con una cosa: están dispuestos a darlo todo y dejar la vergüenza de lado para lograr salir adelante. El reparto principal lo conforman Robert Carlyle, Mark Addy y Tom Wilkinson. El título de la película The Full Monty se refiere a una frase de uso común en el Reino Unido que puede traducirse como absolutamente todo, haciendo doble referencia dentro de la cinta, por un lado, a lo que los protagonistas están dispuestos a sacrificar para seguir con sus vidas, y por otro, en un sentido más literal y divertido, uno de los personajes comenta que nadie le había dicho nada sobre ser un desnudo completo. La cinta fue un éxito en taquilla y fue bien recibida por público y críticos por igual, logrando varias nominaciones y galardones durante la temporada de premios. Fue nominada a 4 Óscares, incluyendo Mejor Película y Director, pero fue imposible lograr el triunfo, pues el filme compitió contra Titanic, la gran ganadora de ese año. Este divertido filme, The Full Monty, se encuentra para que lo puedan disfrutar desde la comodidad de su hogar en la plataforma de Disney Plus, junto a una serie del mismo nombre estrenada en 2023 que sirvió como secuela de la cinta. That would be worth a look. We've sold 200 tickets. No one said anything to me about The Full Monty. Are you in or are you out? Esperando, estimado público, que esta recomendación para ver buen cine sea de su agrado, a nombre de los integrantes del fabuloso Cine Club, se despide su amigo Felipe López, el Conta. Hasta pronto. The Full Monty. You don't sing? No. You don't dance? No. What do you do? This. You can leave your hand on.